Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Correcto, amigos del Punto Crítico. Una vez más, qué gusto saludarlos. En este fin de semana tenemos para ustedes lo mejor de los espectáculos, teatro, cine, grandes noticias y muy buenas entrevistas el día de hoy. Bueno, pues para ello ya tenemos contacto esta tarde en nuestra primera entrevista de este programa, El Punto Crítico. Ni más ni menos que con Amaya Blas, está participando en la puesta en escena Rotterdam en el Foro Shakespeare. Se está presentando hasta el 18 de mayo. Acudan, es una obra interesante, es una comedia agridulce del dramaturgo inglés John Brittain. Así es que, Amaya, qué gusto saludarte. ¿Cómo te pinta la vida? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Pues muy bien, estamos muy contentos porque está arrancando bien esta segunda temporada. Oye, en esta puesta en escena llamada Rotterdam, tenemos el humor para dos temas muy importantes, ¿no? La identidad y el amor. Platícanos cómo va la onda. Pues la verdad es que esto es lo padre del texto. Está muy bien escrito. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque es una obra que tal cual, obviamente hay que echarle ganas desde el autoral y de dirección y de todo, ¿no? Y de producción. Pero es un texto que es tan bueno, que funciona, o sea, que es muy difícil que no funcione, digamos. Es muy bueno el dramaturgo. Y lo que hace, sí, es contar, es hablar sobre un tema fuerte, digamos, y hablar de cosas fuertes, pero de una manera con un humor negro, con muy buen humor. Sí. No es que sea una comedia tal cual toda la obra. Sí, tiene sus momentos dramáticos, por supuesto. Y no es que se esté tomando con ligereza el tema, para nada. Sino que la manera en que lo cuenta es muy digerible y no es agresivo hacia el espectador, ¿no? No es así como culpando a nadie y de por qué no entiendes y tal, sino que simplemente se está abriendo la puerta a que veas una situación que se da y a que entiendas mucho más de cerca a una persona que está pasando por una transición así, por una crisis de identidad. Y bueno, la crisis de identidad la vive el personaje de Alice, ¿no? Que la novia, son dos novias, es una pareja lesbiana, y pues realmente todo parte de que cuando una de ellas está a punto de salir del closet como lesbiana, que es la única que está introducida en ese sentido, entonces la otra le dice, pues sabes qué, en realidad es que yo soy hombre, siempre he sido hombre. Oye, Amaya, y ahí entonces, sí, en esta apuesta se habla acerca de la identidad de género, de la inclusión en la sociedad, ¿algo así? Sí, así es. Justo es eso, ¿no? Se habla sobre el tema de, bueno, uno de los personajes está pasando por una transición, el personaje está pasando por una transición de mujer físicamente a hombre. Es también lo que genera en mi pareja, ¿no? O sea, porque mi pareja ya la sociedad está introsecada y ella también está en una crisis de identidad, ¿no? Aparte de lo que sucede conmigo también, ¿no? Porque está con una pareja y de repente dice, no, pues en realidad yo soy hombre, pero entonces la otra pareja, pero tu pareja te ama y entonces no. O sea, es esta cuestión de cómo reacciono yo ante esta y qué es más importante, la persona, la esencia, o el físico, o qué es, ¿no? O sea, se está planteando todo esto, ¿no? ¿Cómo te afecta este tipo de cambio y de transición? Se habla sobre el tema transgénero, sobre el tema del lesbianismo. Sí, totalmente es para abrir un poco el espectro de o el panorama, y la verdad es que hay personas que van de todas las edades y hay personas que a lo mejor no han estado mucho en contacto con una persona que ha llevado una transición, por ejemplo, con una persona transgénero, o justo no tienen amigos o amigas gays, ¿no? Y esto de alguna manera sí les abre un poco el panorama, ¿no? Y el entender que en realidad cada quien es como es, o sea, uno no puede decidir sobre la otra persona. Y uno tendría que respetar, ¿no? Eso es, ayuda o invita a las personas a respetar la identidad de cada quien, la orientación sexual, que es distinta de la identidad, ¿no? Y también justo, de repente hay como confusión, ¿no? Con esas cosas. Entonces, sí, es una obra en ese sentido muy buena como para abrirse la mente, ¿no? Pero desde una parte como mucho más... No es ni una obra panfletaria, ni es una obra que confronta de una manera agresiva al espectador. Perfecto, esto hay que puntualizarlo de manera importante para nuestros amigos radioescuchas. Tenemos entonces que vamos a reflexionar, vamos a pasar a un momento agradable. Se va a hablar del género, del amor, por lo que estoy escuchando. Bueno, con toques de humor. El humor está presente y también va a haber pues algo de ternura por allá, ¿no, mi estimada Maya Blas? Así es, sí, la verdad es que hay risas y hay llanto, hay de todo. Hasta ahí de repente es muy padre, porque si uno está escuchando, o sea, literal, escuchando la reacción del público, como que te involucran mucho, y ya por ahí escuchas, ay, sí funcionó, ay, no, uy, qué malo, ¿no? y de repente terminamos y es bien bonito ver cómo, alguien está echando la grinita por ahí, o cómo escuchas las carcajadas, ¿no? O sea, la gente realmente sí se involucra bastante. Es una obra muy divertida. Gran parte de la obra, ¿no? Porque te digo que sí tiene sus actos ahí bastante fuertes o dramáticas. Estás participando, Amaya Blas, con Lorena, con Arlet. ¿Quién más anda por allá? ¿A ti qué personaje te toca interpretar? ¿O cuántas personas tenemos en el escenario? Mi personaje es el personaje que hace la transición de el personaje transgénero. Okay. Soy un hombre trans. El personaje de Lorena del Castillo es la pareja lesbiana, que le empieza a hacer todo, ¿no? Digamos que es como va reaccionando ella durante la obra, empieza a tener una crisis de identidad de ella misma por lo que le dice su pareja, ¿no? Está Arlet Camino también, que ella es, bueno, no puedo contar exactamente qué sucede, ¿no? Pero bueno, claro. Arlet Camino, que es la compañera de trabajo de Ali, y está Diego Cooper, que él es el amigo que trabaja en la misma oficina que ella y que es amigo, digamos, de todo. Perfecto, se está presentando... Por decirlo de alguna manera, porque no puedo decirlo tal cual. Sí, hay cosas que obviamente las dejamos a expectativa del público, o las dejamos pues encerraditas para que se nos antoje, nos dé más ganas de ir. No se puede contar todo, ¿no? Obviamente, ¿no? No válido los spoilers, como dirían por allá, ¿no? Así es. Okay. No, y la verdad es que es una obra que hay bastantes personas que repiten porque es muy divertida, o sea, es fuerte pero es divertida, y hay personas que se acercan y dicen, esto es mi sexta vez, ¿no? Porque pues ya la obra lleva un recorrido, ya como el año pasado, hay gente que fue a ver varias veces el elenco anterior y que ahora está viendo el elenco nuevo, y está muy padre eso. Sí, es una obra donde uno se lo pasa muy bien. Oye, entonces tenemos la gran oportunidad, todavía tenemos una muy buena temporada, felicidades, parece que ha tenido un éxito interesante, importante, precisamente por eso le van agregando nuevo elenco y se sigue alargando. Esto es hasta el 18 de mayo. ¿Qué días se están presentando ahí en el Foro Shakespeare? Ahí muy cerca, en Zamora número 7, saliendo del Metro Chapultepec, línea 1. Así es, vamos a estar hasta el 18 de mayo, estamos todos los viernes. A las 8:30 de la noche. Correcto. Oye, ¿y bajo la dirección de quién están en este momento? Bajo la dirección de Roberto Cavazos, que es el mismo director de la temporada pasada. Es decir, en realidad él es coproductor también con el Foro Shakespeare, y es quien tradujo la obra y luego la dirigió. Entonces, digamos que es el proyecto de él en conjunto con el Foro Shakespeare. Oye, entonces, ¿tú cuánto tiempo tienes, Amaya? Yo tengo mucha libertad para hacer algo distinto con el mismo texto. ¿Tú cuánto tiempo ya llevas en la apuesta? Nosotros acabamos de estrenar, tenemos el 2 de febrero. Digo, no acabamos ya, pero sí, llevamos pocas funciones. El 2 de febrero fue cuando estrenamos. ¿Y cómo te sientes? ¿Ya la habías visto? ¿Ya la conocías? ¿O ahora que estás participando, qué onda? ¿Qué te deja a ti? Yo la verdad es que ya la había leído. De hecho, la mayoría de los que estamos ahora es que ya hicimos el casting el año pasado. Yo estuve a punto de hacer la obra. Pero justo en el personaje de Ali, me había quedado con el otro personaje. Hice casting el año pasado y por cuestión de una serie, un proyecto, no me permitieron hacer el teatro. Uh-huh. Y la verdad es que yo ya me había leído el texto y me quedé con muchísimas ganas y fue algo que me dolió mucho. Entonces, por eso yo estoy feliz de la vida que ahora tengo la oportunidad de hacerlo y además, justo que está en este otro personaje, que está teniendo un trato bien interesante, ¿no? El hacer un personaje trans. Yo soy mujer heterosexual, ¿no? Entonces, sí, me siento como bastante alejado, ¿no? A lo que soy realmente y está muy padre como reto. Perfecto. Pues mi estimadísima Maya Blas, de verdad que agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado para platicarnos, para antojarnos a ver esta puesta en escena, Rotherham. ¿Algo más que quieras tú agregar? ¿Alguna invitación más sobre esta puesta en escena que, repetimos, está presentando los viernes a las 8 de la noche en el Foro Shakespeare hasta el 18 de mayo, afortunadamente? Sí, pues solo decir que vengan a vernos, que si ya vieron la obra antes, la verdad es que vale mucho la pena volverla a ver porque es una versión muy distinta y bueno, las personas que han visto ambos elencos también saben diciendo eso, ¿no? Entonces, está interesante que den una vuelta. Si ya la vieron, que repitan, porque en realidad es otra obra, es el mismo texto, sí mismo... misma dirección, mismo escenografía, pero es otra versión muy distinta. Me parece extraordinario. Si no la han visto, pues que vengan también, ¿no? Porque la verdad es que yo ahora estoy actuando, pero en algún momento fui público y la disfruté muchísimo también desde afuera. Perfecto. Amaya Blas, muchas gracias, que tengas muy buena tarde y aquí estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden, mis estimados amigos del Punto Crítico. Vamos a dar las redes sociales, por cierto, aprovechando este instante para que pues se clavan y conozcan más. Obviamente tenemos nuestro portal en internet y en nuestro portal también pueden ver la nota completa acerca de Rotherham. Tenemos en hashtag Rotherham MX con doble T. En arroba Foro Shakespeare en Twitter y en arroba La Chinchilla MX o también en Facebook, ahí pueden encontrar toda la información acerca de esta puesta en escena o pormenores, alguna duda que por allá tengan. Ok, pues vamos a una pausa y continuamos. Esto es El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.